explosion. Bienvenidos a Incession by Hugo Noval. Bienvenidos, bienvenidas otro día más a tu programa aquí en Sessions. Mi nombre es Hugo Noval, volvemos otro sábado para darte la mejor música. Hoy ya tenemos aquí con todos nosotros, bueno, no aquí, sino desde Madrid, a Enol Lancho, haciendo su pequeño homenaje o espacio a algún DJ, alguna fiesta o lo que a él se le ocurra. Venga, damos un saludo a todos los amigos de Twitter y a todas las chicas de Twitter que también nos siguen y nosotros os seguimos, os podéis agregar también como Incessions y ahí encontraréis alguna foto graciosa de nosotros si hace gracia y si no pues para que nos pongáis a caldo para pedir alguna canción o lo que queráis. Venga, vamos a empezar con buena música para animar esta tarde o noche o mañana que estés escuchando, que también tenemos el Blogspot a la disposición de todos vosotros para que podáis descargar el podcast de las mejores canciones que ponemos aquí en tu programa Incessions. Venga, pues empezamos con un poco de buena música, un poco de pachanga, que estamos ya entrando. No estamos entrando, ya estamos en julio, en junio, perdón. Así que venga, te dejo con un poco de DJ Baldi. Bueno, pues venga, seguimos con esta remezcla de Adele, con este Someone Like You. Bienvenidos a Incesio. Bueno, menudo calorazo tenemos ahora aquí en el estudio de Incesion. insessions.blogspot.com.es. Twitter, InSession. Bueno, bueno, pues ¿cómo suena esto? David Guetta, Jennifer Hudson, todo un temazo. Bueno, pues nos publica Kiko Rivera en nuestro Twitter que el día 5 de junio va a volver a sacar otra canción de las suyas. Yo mientras tanto pues te dejo con Quítate el Top. ¡Quítatelo! Quiero ver tu cuerpo cómo se mueve, que no me entero. Vamos para la playa que hace calor, bañando en cuero. Quiero ver tu cuerpo cómo se mueve, que no me entero. pelo, baby. Quiero que te lo quites. Te ves sensual. Estás bien buena. Suéltate el pelo. Pues esto que suena ahora mismo por detrás, Drake Force con la música de Trumpet. I'm not afraid to die. me straight, boy, confess on me now. You like it funky and yeah, you like it loud. Bueno, esto es Corina, Maki Foki. Lo último de Corina. Bueno, pues hoy volvemos a tener por aquí un invitado en los estudios de Radio Crash. ¡Sí, señor! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vaya recibimiento que estamos haciendo a nuestro invitado. ¿Qué tal, chaval? Hombre, muy buenas. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo lo llevas? Pues aquí estamos haciendo nuestro programa semanal, como siempre. Ya veo que te estás asando de calor ahí dentro metido en la cabina, pero bueno, ahí lo vas llevando como puedes. La verdad que sí, hoy está haciendo un día bastante de perros, lloviendo, pero hace un calor que no hay Dios quien lo aguante. Esto no es verano, no es nada, esto es un bochornazo de tres pares de... Pues ten cuidado, no vaya a llover más esta noche a frío, que ya verás cuando salgamos por ahí de fiesta a ver si la vamos a liar parda, nos vamos a poner malos y ya no podemos hacer el programa, me cago en la leche. Bueno, muy bien, pues venga, preséntate, di tu nombre, di algo. Pues nada, me llamo Javi, soy amigo aquí del señor Hugo Noval y nada, nos conocemos desde Guajes y bueno, estamos aquí haciéndole una pequeña ayudita en la radio en el programa de hoy, a ver qué tal se desenvuelve con el programa de hoy. Bueno, muy bien, pues sí, Javi me lleva diciendo ya una temporadita atrás que le apetecía venir a verme, bueno, a reírse de mí, más que nada. Y nada, aquí lo traje, no sé, pues cuéntanos un poco a qué te dedicas. Yo sí lo sé, pero bueno, cuéntalo tú. Pues nada, de momento estamos ahora mismo estudiando una ingeniería, que esto, si lo sé, no me meto en ello. Y nada, ahora que ya ha empezado el parón de los exámenes de mayo, pues nada, tenemos aquí un periodo un poquitín de vacaciones, a ver si ahora volvemos un poquitín después con los exámenes de julio a meter un poco de caña a los estudios, que si no, no salimos de probes. Muy bien, ya veo que todo el mundo estáis de exámenes. ¿Tus aficiones? Venga, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que más te gusta? Pues nada, ya sabes que hemos ido juntos a un montón de rallies, a un montón de sitios. Y nada, pues en general los coches, salir por ahí, pasarlo bien aquí como siempre. Y nada, oye, si alguna chica se acerca por ahí, pues nada, también hablemos un poco con ella. Tú dispuesto a las mujeres siempre, ¿no? Hombre, eso siempre, que eso siempre un caballero, me cago en la leche. Bueno, muy bien, pues nada, no sé, ¿algo que nos quieras comentar? O... Pues nada, tío, que te deseo lo mejor aquí en tu andadura profesional en la radio y nada, que te vaya todo bien, que sigas pinchando buenas canciones y que aquí en Radio Crash te siga escuchando un montón de gente. Bueno, hombre, de profesional nada, yo vengo aquí por pasar un rato, por hacer que la gente lo pase bien conmigo o intentar que lo haga bien conmigo poniendo lo que yo considero que para mí es buena música. Y pues también tengo que decir que para la semana que viene tendremos también por aquí a Enol Lancho con nosotros en nuestros estudios gracias a la ayuda de Crash FM. Y pues será un programa un poco más especial, diferente al resto de los programas que estamos haciendo. No te voy a decir ninguna pista de lo que es, porque si te digo algo o si no te gusta no nos vas a escuchar. Entonces yo prefiero de que el sábado que viene, siempre de 8 a 9 de la tarde, escuches nuestro programa aquí con, en los estudios de Cars FM con el Nolan Lancho. ¿Algo más, Javier? Pues nada, tío, que vaya todo bien esta tarde. Y luego ya sabes que tenemos que felicitar a nuestro amigo Dani, que es su cumpleaños. O sea que desde aquí felicidades y que... Es verdad, no me acordaba que era cumpleaños de Dani. Si no, le traía por aquí algún cumpleaños feliz, así remix de Los Pitufos Maquineros o alguna historia de esas. Nada, ya se lo cantaremos luego cuando vayamos a cenar a su casa. Bueno, pues habrá que seguir con buena música, si te parece, ¿no? Sí, hombre, sí, eso nos pinchas lo mejor por ahí. Muy bien, pues despídete de todos los oyentes. Pues nada, aquí un saludo muy fuerte desde los estudios de Radio Crash. Y nada, que sigáis disfrutando aquí con el colega Hugo y la música que os va a poner. Venga, pues lo dicho, amigos, vamos a seguir con buena música aquí en In Sessions, tu programa, tu radio. Novedad en la zona, la mejor música, los mejores DJ, todo esto y mucho más con Enon Lancho. ¿Cómo estáis, adictos? Bienvenidos una semana más aquí a In Session Sábado. ¿Cómo lo lleváis, esos estudiantes? fin ha llegado el fin de semana, podéis descansar un poquillo vuestras neuronas escuchando aquí en la 105 de FM Sessions. Vuelvo con mis reseñas a distancia, que por cierto espero que el sábado que viene estaré con todos vosotros en directo allí con Hugo en el estudio. De momento vamos a seguir, y bueno, ya que los adictos a Sessions os encanta la fiesta y os encanta salir de marcha, esta vez os voy a traer una reseña sobre una discoteca. No hay muchas, no tenemos muchas en Gijón, esta es una de ellas. Se trata de la discoteca Tribeca. Se encuentra en la plaza Romualdo Álvaro González Laquine, y bueno, muchos os acordaréis de que no es el primer nombre que tiene. Anteriormente recordaréis que se llama Millennium. Y bueno, creo que hace unos cuantos años, bastante, Hugo y yo pasamos ahí una fiesta de Nochevieja. Corrígeme Hugo si me equivoco. Y bueno, es que nosotros somos de la época del Oasis y del TIC, que estaban todo el día que si lo cerraban, que si no lo cerraban. Y bueno, pues al final pasó lo que tenía que pasar y lo cerraron. Pero bueno, volviendo a su iluminación actual, el Tribeca, esta sala se creó siguiendo los pasos de la de Oviedo, cita en la calle Peso, la cual, por cierto, tenéis el 19 de junio, me parece, su fiesta noveno aniversario. Y bueno, volviendo a la de Gijón, comenzando por la organización, los porteros, pues bueno, son como la mayoría, a veces tienen días buenos, otros tienen días malos, pero bueno, yo que estoy curado de espanto por las discotecas de Madrid, pues me parecen decentes. Una vez dentro del local, dispone, digamos, tres estancias separadas. Según entras, la parte de chill out a la izquierda, con sillones y tal, una barra, los baños. En ese mismo piso tiene una segunda estancia que abren cuando está muy lleno, en la zona 40 principales, aunque yo últimamente siempre la veo cerrada. Y en la parte de abajo tiene la zona dance, con otra barra, y bueno, una especie de plataforma que hace las veces de gogotera, la cual una vez intenté subirme a bailar y los porteros no me dejaron. Resulta que es solo para chicas, debe ser que ver maromos borrachos haciendo el indio no vende igual, ¿verdad? Tengo que decir que la música es bastante buena en esta zona, no trajeron al DJ de Oviedo alguna vez, y bueno, te asegura un buen rato. También recordaros que si tenéis de 20 para arriba, os recomiendo que esperéis a bien entrar a la noche para acceder, porque esta sala también abre por la tarde y está bastante petada de chavales de 18 años para abajo. Y eso es todo, no cuenta con reservados, no permite tarjeta de crédito, el precio de los cubatas pues es el normal para este tipo de locales en Gijón. Y en fin, no siendo una discoteca muy espectacular o fuera de lo común, pues asegura un rato divertido, hay muy buen ambiente, hay buena música y en general es un buen sitio donde bailar un poquito en Gijón. Así que vamos a darle el aprobado de Sessions, sí, yo creo que se lo merece, ¿no? J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide. Bueno, queridos amigos, eso es todo. Creo que casi se me va el tiempo, me enrollé un poquito. Recordaros otra vez que espero que el sábado que viene estaré con todos vosotros. Ya os devuelvo con Hugo, os devuelvo con sus pedazos de sesiones. Y os dejo, ya que empecé este pequeño podcast poniéndome un poco nostálgico con el Oasis y tal, os voy a dejar con una actualización de un clasicazo, seguro que muchos ya sabréis hasta qué canción hablo. Así que venga, os dejo con ello. Un fuerte abrazo, Mirror, Mirror. Bueno, pues venga, aprovechando el espacio de Nol, también vamos a recordar que el fin de semana que viene en Gijón, en la Feria de Muestras, va a haber un festival llamado La Supermarché. Ya te habíamos hablado de ellas en programas anteriores. Bueno, Nol te había hablado de ello. Pues bien, va a ir Nol como enviado especial, digámoslo así, a la fiesta, y nos va a contar todas las impresiones y opiniones sobre la fiesta. Bueno, pues esto que suena por aquí es un tema de un compañero nuestro que nos agregó a Twitter recientemente, DJ Empty. Nos hizo una remezcla para todos nosotros, que la verdad que la escuché y me encantó, porque lo hace muy bien, hay que reconocerlo. Este We Found Love in the Darkness. Recuerda que estás en In Sessions. Sky, rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness, won't let you fade into darkness. Why worry now, you'll be safe. Hold my hand, just in case. Os quiero ver cómo lo vives, que ya nos quedan nada más que 15 o 20 minutinos de nada de programa. Bueno, pues agradecemos a este compañero nuestro, como es DJ Empty, que nos haya dado el placer de que vamos, que nos pasa esta sesión y me dice que por favor que la pongamos, no, es que no es por favor, es que ya es un favor para mí que me la des y yo tenga el honor de poder ponerla. No sé, tendría que decirlo en inglés porque el chaval habla inglés. Thanks, Envy, thanks. Venga, pues vamos a seguir con Eric Morillo, con este Stronger. Bueno, vaya como tengo el patio, tengo todo el patio de luces lleno de gente, alabándonos. ¡Venga arriba! Groot presenta Winter Edition 2011 en sesión J-Ben. Bueno, pues como te comenté antes, el próximo fin de semana aquí en Gijón vamos a tener una macro fiesta que se llama Supermache. Si todavía no has comprado la entrada, pues igual te convenzco con una de sus sesiones del año pasado aquí, justo también en Gijón, a la que acudieron muchísima juventud y no tan juventud. Entonces, pues te voy a dejar con un poco de una sesión de ese tal DJ. Y lo dicho, píllate la entrada y vete, joder. Así de claro. Bueno, pues esto es algo que puedes escuchar en la macrofiesta Supermache. Te pongo solo esto porque no hay tiempo para más. Pero intentaré subir esta sesión pues a algún servidor para que puedas descargarlas a través de nuestro blog. Bueno, pues nos pedían vía Twitter un forofo de David Guetta. Nos pedía este temón, sí señor, para terminar el programa por todo lo alto, aunque empiece tan tranquilo. Es un temazo de Alphabeat. Lo dicho, amigos, aquí los mandos Hugo Noval, en colaboración de Enol Lancho desde Madrid. Te esperamos ver próximo fin de semana en nuestro especial del programa de In Sessions. ¡Hasta la próxima, amigos!